ilusión. Su firme suelo en roca, muros en amor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Todo marcha hoy. Somos siempre más hermanos, unidos en tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Rosas de sangre han florecido por ti. Sueños y voces que tu iglesia. Este templo, la comunidad, no discrimina nada. La hermana creación entera hoy te alaba. Si el amor es base, roca firme es tu palabra. De tu iglesia.